Y vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que va a ser la base teológica de nuestra conferencia. El libro de Génesis 1, 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En esta noche hemos llegado a la penúltima conferencia de la serie La Ciencia y la Biblia, o sea, la conferencia número 14. Van a ser, con el próximo martes, 15 en total, y el próximo martes voy a abordar la historia de todos los grandes hombres científicos, cristianos, y lo que han aportado y lo que han dicho respecto a la Biblia y a la ciencia. Así vamos a cerrar con broche de oro esta serie de conferencias respecto a la ciencia y la Biblia. Y en esta noche, que es la penúltima conferencia, vamos a abarcar las implicaciones morales y espirituales de la creación. Las implicaciones morales y espirituales de la creación. ¿Qué diferencia hace que alguna persona crea que hemos sido creados por Dios o que somos el resultado de la evolución? Este es el tema de esta conferencia en esta noche. ¿Qué consecuencias existe o qué tan serio es el asunto para que una persona crea o no crea si Dios existe y nos creó o si somos realmente el resultado de la selección natural, como decía Carlos Darwin, de la evolución de las especies, o el accidente de la naturaleza? Amados santos de Dios, la respuesta a esta pregunta es gravísima, de serias consecuencias y con implicaciones muy, muy, muy profundas para cualquier persona en esta noche y los que ven a través de la televisión el significado de la vida en este planeta Tierra. Si la vida humana, si todos nosotros, como dice la Biblia, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Si los seres humanos tenemos la imagen y semejanza de Dios, entonces la vida humana es sagrada. Si los seres humanos fuimos creados por un creador, entonces todos nosotros automáticamente tenemos obligaciones, responsabilidades morales y espirituales hacia aquel que nos dio la vida y nos sigue sustentando actualmente el aliento. Por el otro lado, si los seres humanos solamente somos animales y provenimos de una selección natural, entonces no existe ninguna razón intrínseca para que demostremos respeto por la vida humana. No sé cuántos de ustedes han leído algunas páginas de la historia y han podido corroborar que en este siglo, para ser un poco más concretos, en los últimos 50 años desde la Segunda Guerra Mundial, Hitler inició el genocidio de casi 12 millones de personas, de las cuales la mitad, 6 millones, eran judíos. Asesinando a las personas porque Hitler creyó que no fuimos creados a la imagen de Dios, que venimos de un sistema evolucionado y que somos el resultado de una selección natural y que debe sobrevivir lo mejor de las especies, la sobrevivencia del más apto para poder sobrevivir. Esta filosofía llevó a Hitler a cometer este genocidio. Actualmente se está juzgando en los últimos 8 meses a uno de los dirigentes de la guerra serbio-bosnia entre los musulmanes y los croatas musulmanes, ahí en lo que era antes la Yugoslavia, por crímenes de guerra, porque lo mismo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial cuando llegaron los aliados a Alemania y encontraron todos los cadáveres enterrados y el genocidio espantoso, inmoral, cruel, abominable de Hitler. Ahora en la guerra de Bosnia encontraron cientos de cadáveres igualmente asesinados a mansalva de cientos de miles de civiles por este líder que está siendo ahorita procesado por un tribunal internacional de guerra para condenarlo por este genocidio. ¿Ustedes creen que todas estas actuaciones y acciones de los seres humanos son fortuitas o lo hacen simplemente porque así son, como dice el último criminal de guerra que acaban de agarrar en Italia y que ahora lo mandaron a Argentina y lo van a regresar otra vez a Alemania, el último sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, un nazi, que dijo que fue perdonado por el tribunal italiano la semana pasada, porque según los jueces federales italianos, dijeron que había hecho estos crímenes porque estaba bajo las órdenes de sus superiores. Si yo soy cristiano y entro a la guerra, y soy coronel del ejército, y el coronel y el general me dice, señora Aldusin, asesine usted a todos los habitantes que están aquí en Chalco, y pásenlos por las armas porque yo doy una orden, y si usted se rebela contra la orden, lo llevo a la corte marcial. Yo como cristiano tengo una opción de escoger entre la corte marcial y mis convicciones morales. Si yo soy cristiano, le digo al general, lléveme a la corte marcial, yo no asesino civiles inocentes. En la guerra del Vietnam, llegaban los helicópteros, aterrizaban en las aldeas de los vietnamitas, Camboya, Laos, etcétera, etcétera, y los generales daban la orden a los soldados, arrasen con civiles y con inocentes. Los soldados que participaron en la guerra de Vietnam dieron testimonio, los que se negaron a matar y a participar de estas masacres y de estos genocidios en la guerra, justificados por la causa de la guerra, de que ellos eran drogados. En los helicópteros les daban a fumar marihuana, les ponían música de Tchaikovsky y música de Brahms y música de Beethoven, y bajo el influjo de la música y las drogas los lanzaban a asesinar a niños, a mujeres y a civiles inocentes. Cuando se acabó la guerra fue un tema de ética militar en Estados Unidos si deberían o no deberían procesarlos por sus convicciones morales en el campo de batalla. Qué importante es que tú que estás escuchando estas conferencias puedas entender esto al principio. Porque si tú no crees que Dios te hizo a tu imagen y semejanza, nunca vas a tener principios morales. Nunca va a prevalecer dentro de ti las convicciones entre el bien y entre el mal. Serás arrastrado en la guerra, serás arrastrado en tu escuela, serás arrastrado si entras al gobierno y eres gobernador del Estado de México o te nombran diputado o juez federal. Ahí vas a ser arrastrado por la corrupción y por la lacra y por todo, en lugar de levantarte y ser una antorcha y brillar y decir, no es esto correcto, esto no se hace, esto no es moral, esto no es ético, esto no es bíblico. Te van a perseguir, se van a burlar de ti, pero tú vas a salir de ahí limpio, con tu conciencia, con tu frente en alto, y no acabar en un régimen que te acabe de corromper, y que no te encuentren ahorita en ningún lado del mundo que habías escondido con muchos expresidentes que no tienen la paz y la felicidad para disfrutar los millones de dólares que han sacado de diferentes países del mundo. Ahí está la alternativa que tenemos todos en la vida. Algún día que seas doctor, vas a tener que decidir entre, por favor, quiero que me haga este aborto y le pago $1,000,000. Pues aunque me pague $1,000,000, yo tengo convicciones. Esto es antiético. Anticristiano, señora, yo soy cristiano, no lo puedo hacer. La respuesta que tú le des en esta noche a la pregunta que hicimos originalmente va a determinar el destino de tu vida en este planeta. Si no existe un creador, si no existe alguien a quien le debemos obligaciones morales, entonces cada quien puede actuar sin ninguna restricción moral o espiritual. Vamos a ver esto con diferentes hombres y filósofos a través de este siglo en la historia. Muchos ateos, esto es increíble, muchos ateos y muchos agnósticos, como Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, que vive actualmente, astrónomo, famoso astrónomo, Friedrich Nietzsche, que ya murió, que fue el papá de la filosofía hitleriana. Hitler era discípulo de Nietzsche, en todos sus libros los devoraba y los leía. Todas estas personas, cuando fueron confrontados con cristianos en debates, y un cristiano le preguntó a Carlos Sagan, un cristiano le preguntó a Nietzsche, etcétera, etcétera, bueno, si usted no cree en un Dios, ¿cuáles son sus normas morales? Es increíble que las personas no cristianas, ateas, hayan podido o digan actualmente todavía, no necesito creer en un Dios para tener principios morales. Cuando una persona contesta y dice, yo no necesito a Dios para saber qué es el bien y el mal, lo más importante es contestar lo siguiente, señor ateo, si usted me dice que como ateo, usted no cree en Dios, como lógica consecuente, y si usted me dice que usted tiene principios morales, quiero preguntarle solamente esto. ¿Quién le marca la pauta entre el bien y entre el mal? Porque un ateo te puede decir, bueno, yo soy ateo, pero no robo. ¿Y por qué no roba? Bueno, porque aunque yo no crea en Dios, yo sé que el robar es malo. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién inventó que el robar es malo? ¿Quién inventó que una muchacha antes de casarse debe llegar virgen al matrimonio? ¿Quién inventó que fornicar es malo? ¿Quién inventó por qué no podemos tener 10 mujeres? ¿Por qué no podemos robar en el gobierno? ¿Cuál es el parámetro o cuál es la norma o la pauta para poder determinar el bien y el mal? Y ahí es, en este punto, que en esta noche quiero discutir, donde todos estos filósofos y ateos han fracasado en su vida y así murieron, en la desesperación. El astrónomo ateo Carlos Sagan, que es muy famoso en el mundo entero, ahorita vive, dijo en su libro Cosmos, de la casa publicadora Random House en 1980, páginas 75 y 76. Dice Sagan, el cosmos es todo lo que es y todo lo que existe. Los seres humanos fuimos creados a imagen del cosmos. Esto es verdad de las plantas, los animales y los seres humanos. A este señor solamente le debemos de preguntar, entonces, ¿a quién somos responsables de nuestras acciones? Si el cosmos nos creó, entonces, ¿es el cosmos responsable de lo que hacemos? Es precisamente, hermanos, este falso razonamiento que proviene, de donde proviene la teoría de los ovnis y de los extraterrestres. Si la vida humana procede de algún lugar del universo, entonces existe vida, de ahí viene, vida más evolucionada, es el razonamiento de ellos. Entonces existe una vida mucho más evolucionada que nosotros en algún planeta, y el contacto con los extraterrestres va a ser nuestra salvación, por lo que ahora debemos volvernos al espacio todos y comenzar a ir a ver la película El Día de la Independencia, está buenísima por cierto, para comenzar a esperar que de allá del espacio venga la ayuda extraterrestre a salvarnos. Gracias a Dios que en esta película no lo ponen así, aunque está promoviendo esta película, es la mejor película que han hecho en este siglo de invasión extraterrestre, está promoviendo muchísimo el ocultismo y la búsqueda y la afición para hacer contactos con los extraterrestres. Los astrónomos actualmente se están volviendo los sacerdotes de la gente que les recuerdan a la gente el camino cósmico de la salvación. Otro filósofo ateo que buscó un creador y un salvador fuera de Dios fue Friedrich Nietzsche, o Nietzsche. Este hombre libre pensador vio la clara relación, es increíble otro hombre que vio una relación clara entre el ateísmo y la ética. Nietzsche declaró lo siguiente, Dios está muerto, en su libro Zaratustra, por lo que los seres humanos debemos convertirnos en dioses. Los seres humanos somos hiperbóreos. Bajo este razonamiento de Nietzsche, Hitler guió a millones de alemanes a un suicidio colectivo, haciéndoles creer que él, un hombre humano común y corriente, él era el Mesías, el Salvador, el guía y el rey del Tercer Reich. Bajo este razonamiento, no existe un dador universal de la ley, porque Dios está muerto. Y cuando Dios está muerto, déjenme recordarles que junto con la muerte de Dios, mueren los absolutos. Vuelvo a repetir, si no hay Dios, no hay absolutos, porque los absolutos le pertenecen solamente a Dios. Esta es la razón por la cual la revista Time, la revista Newsweek, los periódicos mexicanos en su mayoría, los periódicos en Europa, el Le Monde de Francia, el Washington Post en Estados Unidos, atacan a la Biblia. El principal punto de ataque de los periodistas ateos o que son anticristianos es el siguiente: no puede en esta vida haber absolutos. Que nadie nos venga a decir qué es esto bien y qué es esto mal, qué es esto blanco y qué es esto negro. Si alguien llega a imponernos absolutos, es el producto de la soberbia y ningún ser humano puede ser guiado por absolutos. Por eso el artículo que sacaron antier de Yuri, dice en el periódico, me reservo el nombre del periódico, dice: ahora se convirtió esta cantante a Jehová y ahora según su religión hace esto y aquello. En este sentido, muchos periodistas fracasan rotundamente al mal informar a la gente por su ignorancia del camino de la salvación. Cuando un periodista dice, es que sigue a esto o a esta religión, no entiende qué ha pasado en esa vida y comienzan a hablar y a concluir erróneamente de acuerdo a sus razonamientos obscurecidos por el pecado. Para Friedrich Nietzsche, no existía Dios, Dios estaba muerto y cada quien podía hacer lo que quisiera. Después de Nietzsche vino Jean-Paul Sartre. Y este hombre dijo, la existencia de Dios es una imposibilidad. Dios no puede existir. Y Jean-Paul Sartre, voy a citar sus palabras en su libro Las Moscas, editado en Nueva York, la casa publicadora Vintage Books, en 1946, página 121 al 123. Sartre escribió: puesto que no hay Dios que nos pueda determinar, somos libres, radical y absurdamente libres. Fíjense lo que dice Sartre: Zeus me creó y ahora le pertenezco. Yo era como un hombre que perdió la sombra. No había nada que quedara en el cielo, ni el bien ni el mal. Nadie que me diera órdenes. No regresaré a las leyes de Dios. Estoy condenado a no tener otra ley más que la mía. Porque yo, Zeus, soy un hombre y cada hombre debe encontrar su propio camino. Las Moscas, el libro de Jean-Paul Sartre. ¿Esta ética a dónde lo llevó? Lo llevó a la desesperación. O en las palabras de Sartre, en otro libro, El Ser y la Nada, de Nueva York, de la Librería Filosófica, 1956, página 766. Dice Sartre, para concluir su vida: debemos repudiar el espíritu de la seriedad que crea en valores trascendentales. No hay nada ni nada en el ser. Venimos de la nada. Damas y caballeros, esto no significaba que para Sartre no existían valores, sino simplemente que no había, escuchen muy bien, valores absolutos. Hasta Pancho Villa decía, mátenlo y después averiguan. Esto es una clase de ética, es un principio que él se forjaba. No hay un ateo, no hay un criminal. Al Capone, después de mandar en la noche a San Valentín matar a más de 500 policías y quién sabe qué tantos asesinatos, el domingo estaba Capone recibiendo la hostia y comulgando en la iglesia. Fíjense ustedes, Capone actuaba de una manera criminal, pero algo dentro de su ser lo movía a hacer algo que quién le puso que era bueno ir a tomar la hostia y limpiar su conciencia y dar $1,000,000 a los niños lisiados y $1,000,000 al orfanatorio para limpiar esa voz que le decía dentro de su conciencia: tú eres un criminal y como tal irás al infierno. Cuando Capone hacía eso e iba a la misa el domingo y mataba entre semana, Capone tenía un código de conducta. Capone tenía su propia ética, igual que los ateos. Nada más que Capone, al igual que Jean-Paul Sartre, al igual que Nietzsche, al igual que Sagan, no tenían valores absolutos. Y aquí está la diferencia que como cristianos debemos todos nosotros comprender. En 1933, y se volvió a confirmar en 1973, salieron en Estados Unidos dos manifiestos, dos comunicables o comunicados oficiales de la filosofía humanista, donde se declaró como si fuera el manifiesto comunista. Fíjense ustedes lo que confirmaron en 1973. Estos dos manifiestos los leen en todas las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica. Escuchen esto. Número uno, los humanistas religiosos reconocemos que el universo existe por sí mismo y no fue creado. Los estudiantes universitarios tienen que creer esto. Número dos, el humanismo cree que el ser humano es parte de la naturaleza y que su existencia es el resultado de un proceso continuo. Esto se publicó en Buffalo, Nueva York, en la Casa Press, en 1973, el escritor es Paul Coates, en la página 8. En esta filosofía humanista no existe Dios, todos somos resultados de la evolución y la naturaleza es descrita por algo fortuito y accidental, y la ciencia moderna hace inaceptable cualquier milagro o cualquier intervención cósmica de algún Dios bíblico cristiano. Damas y caballeros jóvenes que me escuchan, esta es la razón por la cual hemos dicho miles de veces, prefiero tener un hijo bruto y santo que inteligente y diablo. ¿Saben ustedes que en la Universidad de Harvard en Estados Unidos se encuentra el índice más grande de lesbianas y homosexuales más que en San Francisco, California? En la Universidad de Harvard, la más prestigiada, donde todos se jactan de haber estudiado. Las universidades del Louvre en París, las universidades en Italia, ya no se diga Cambridge en Inglaterra, ya no se hable ni tampoco de Boston, Massachusetts. Todas estas universidades han sido infiltradas por arañas, por alacranes, por poderes espirituales de maldad, por demonios tan potentes y tan poderosos que han poseído las mentes de los directores y de los maestros, que les han inyectado a esa generación que está poblando el mundo ahorita y que están llegando a ser presidentes y gobernantes y científicos, los han envenenado totalmente para preparar el escenario para el surgimiento del anticristo. Esta es la realidad del mundo que vivimos. Ahora muy bien, si nosotros creemos en Dios, y los cristianos hemos comprendido que al crearnos Dios, ya no soy dueño de mí mismo, ya no me mando yo, ya no puedo tomar decisiones sin consultar qué es lo que dice Él en su manual, ya no puedo cambiarle el aceite a mi carro si me dicen en la agencia, es a los 5,000 kilómetros, compro un carro y me someto a los procedimientos técnicos de mantenimiento de ese carro, porque si no mi carro se me desviela. Así fui yo creado por Dios, y ahora que he aceptado que he sido creado por Dios, ahora le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? He aquí tu siervo para hacer tu voluntad, ya no yo, Señor, sino tú, ya no mi voluntad, sino tu voluntad. Y en este encontrar esa voluntad divina en mi vida, en este someterme yo a esa voluntad divina, en eso se encuentra la felicidad. Aquí está la clave de la felicidad, porque el que quiera ganar su vida la va a perder. El que quiera vivir para él sí mismo, como Sartre, como Nietzsche, como los ateos, yo me mando, no tengo leyes, yo soy ley para mí mismo, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Esta es la autodestrucción, aquí está el engaño de Satanás. El sometimiento a la voluntad de Dios es el secreto para poder encontrar la paz interior, la tranquilidad de mi mente y poder caminar por sendas derechas por amor de su nombre. Dios tiene, si Él es mi creador, el derecho sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Él tiene el derecho para que yo le rinda cuentas y Él me tiene que decir, como mi papá, qué está bien y qué no está mal, y no me importa la opinión de los filósofos, ni los científicos, ni el correr del mundo, me importa lo que dice mi Padre Celestial. Y el obedecer esta voluntad de Dios, el someterme a esta voluntad divina, es lo que me hace vivir por fe. Esa es la fe. La fe es vivir conforme a lo que el patrón dice ahí arriba, no lo que dicen aquí abajo. Ya mi vida no es movida, mis decisiones son influenciadas, mi meta, mi manera de vivir, todo cambia, porque allá arriba me dice el patrón qué es lo que tengo que hacer. Fuimos creados, entiende los fieles cristianos, fuimos creados para obedecer. Fuimos creados para someternos, para bajar la cabeza, para servir, para amar a Dios, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Deuteronomio 6:5. Dios nos ha criado y solo Él puede decidir mi destino. Jeremías 10:23. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ahora muy bien, ya soy cristiano, ya entiendo que Él es mi patrón, ya entiendo que Él pone los parámetros, las normas, los absolutos, todo viene de ahí. Ahora, desde ese momento en adelante, necesitamos entender los cristianos, para acabar en esta noche, nuestras obligaciones morales en medio de la sociedad que nos rodea. La Biblia describe una relación muy directa entre la creación de Adán y después entre Adán y Eva. Varias instituciones en el mundo, como son las cuatro que vamos a mencionar, han sido ordenadas de acuerdo a esta realidad de liderazgo y de subordinación. Fíjense ustedes, la Biblia dice en 1 Timoteo 2, la mujer no fue creada primero, fue creada primero el hombre. El hombre no procede de la mujer procede del varón. Desde el principio de la creación, Dios estampa su propósito, su determinación, su voluntad en la creación. En la creación de Él, en la creación que Él hizo, Dios estableció un liderazgo. En la casa, el líder es el papá. En la iglesia, es el pastor. En el gobierno, es el presidente. Y en toda sociedad y en todo punto que vivamos, la iglesia, la casa, el gobierno, las escuelas, tiene que haber un jefe, un director de escuela, un presidente de la república. En todo tiene que haber un orden. Si no hay un jefe, no hay orden. ¿De dónde sacamos que un presidente de la república, que un gobernador del estado, que un director de la escuela, el principio de liderazgo viene de la Biblia? De aquí viene precisamente 1 Corintios 11:3. Cristo es cabeza, jefe, líder, patrón, general del hombre. El hombre es jefe, patrón de la mujer. Así como Cristo no se aprovecha de mí, Cristo no me patea, Cristo es misericordioso, Cristo es bueno, Cristo me ama, así debo ser yo con mi esposa, misericordioso, amándola, sirviéndole como Él me sirvió, como Él dio su vida en la cruz, yo la doy por mi esposa. El presidente de la república está puesto por Dios para servir al pueblo, para entregarse al pueblo, para beneficiar al pueblo, para levantar la justicia en la nación, para que se imponga la justicia, para que se castigue el mal, para que se premie el bien. Cuando no existe el desarrollo del liderazgo, viene un juicio de Dios. Romanos 13, del 1 al 3, sométase toda persona. ¿A qué cosa? A la autoridad puesta por Dios. Porque no hay autoridad si no proviene de Dios. Por tanto, aquel que se rebela contra la autoridad, a Dios resiste, y el que resiste a Dios acarrea condenación para sí mismo. Hay una autoridad en todos lados y tenemos que encontrar este principio de autoridad para poder someternos. Hebreos 13:17. Sométanse, pónganse bajo sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Una oveja rebelde, una oveja que critica al pastor, que ataca al pastor, vete a otra iglesia, vete a otra iglesia, pero sirve un pastor, si no te gusta el pastor, ve otro, pero si estás en una iglesia, sirve a esa persona en tu espíritu, orando por él, sosteniéndolo, ayudándole en tus oraciones, haciendo caso de sus indicaciones y de sus exhortaciones. No te gusta, búscate otro, porque si te quedas en una donde no te gusta, vas a causar división. Nadie puede estar en una iglesia donde el pastor no le guste. No te gusta esa iglesia, ese pastor, cámbiate de iglesia. Y ojalá que no sea un motivo carnal, porque vas a andar visitando 15 o 20 iglesias. Yo les decía ahora en San Antonio a unos hermanos, saben que yo prefiero en la iglesia, que Dios nos mande aquí borrachos, que nos mande prostitutas, que nos mande drogaditos, que nos mande homosexuales, a que nos mande cristianos que han visitado 10, 15 iglesias bautistas presbiterianas y que vengan a caer a Dios, no para México. Prefiero estar lleno de puros ex marihuanos y ex borrachos y ex homosexuales a quienes podamos ayudar, y no ex de puros ex cristianos que están hartos de 20 años de iglesias y vienen a caer aquí para seguir infectando la iglesia. La iglesia es para los enfermos, para aquellos que tienen ganas de poder crecer, no para grilla, ni para política, ni para perseguir, ni para atacar, porque entonces caes bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque violas Hebreos 3:17, sométanse a vuestros pastores. El más grande ejemplo nos los dejó Jesucristo, cuando Jesucristo, ¿qué dice Filipenses 2? No estimó el ser igual a Dios, no bajó aquí con la autoridad que tenía en el cielo, sino que se despojó. Hebreos 2, se despojó. Cristo se despojó de toda aquella prerrogativa autoritaria que tenía en el cielo con el Padre, porque en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y Él era igual que Dios, y al bajar a la tierra, Cristo se despoja de eso. Ese es el problema de los testigos de Jehová, que dicen que no es Dios, que porque dijo que su Padre era mayor, porque se sometió, vino Cristo a enseñarnos el principio espiritual de la creación. Él venía a decirnos, miren ustedes, yo no tengo por qué someterme, pero me someto. Yo no tengo por qué sufrir estos clavos y estas cruces, pero lo hago. Mi sometimiento, mi obediencia al Padre es vuestra salvación. Gracias a que el Hijo se somete, hemos sido salvados. Ahora, si el Hijo se sometió, se puso y respetó la autoridad, hazlo tú como mujer a tu esposo. Sujetaos en el Señor a vuestros esposos. Hacedlo vosotros, hijos, a vuestros padres. Efesios 6, sométanse a vuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien, porque esto es honroso delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No les falses el respeto. Sométete, ¿por qué? Porque Dios instituyó en tu casa tu hogar. ¿No te gustan tus padres? Agarra tu maleta, vete a Cancún, vete a la Quinta China, vete a la Legión Extranjera, pero estás en tu casa, sométete. Porque si no te sometes, acarreas condenación y juicio contra tu vida. Ustedes tienen que entender, nos llamó Dios a someternos. Nos llamó Dios a obedecer. Ya soy cristiano, ya he entendido esto, me someto, Señor, y lo hago a mi esposo, no porque mi esposo lo merezca, porque mi esposo es un infeliz, es un misógino, es esto y el otro. Señor, me someto a mi esposo, porque tú moriste por mí y porque me lo mandas. Me someto a mis padres, no porque sean buenos, sean justos o injustos, sino porque me lo mandas, y he sido salvada, y tu hijo murió por mí para obedecerlo, y me mandas honrar y salvar a mis padres. Por eso lo hago, porque he entendido, ¿qué cosa? Mis obligaciones morales en mi casa, en la iglesia, en la escuela y en el gobierno. Ahora, además de todas estas cosas, tenemos obligaciones muy grandes, y aquí es una que muchos cristianos han fallado rotundamente. Cuando Dios creó a Adán, en Génesis 1, versículo 28, le dijo Dios a Abraham, a Adán, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, gobiernen la tierra, señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó a Adán, le ordenó cuidar el medio ambiente, proteger la naturaleza y preservar todo a su alrededor. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 24:1, de Jehová es toda la tierra y su plenitud. Dios hizo al mundo como un jardín, y nosotros somos sus jardineros. Entonces, si tú eres cristiano, abran los oídos, y si yo soy cristiano, tengo una obligación, entre todas las demás que ya hablamos, de cuidar mi casa, pintarla, arreglar la tubería, la gotera, el drenaje, mi coche, su cambio de aceite, sus llantas, etcétera, etcétera, cuidar mi jardín. Si tengo un perro, lo voy a entrenar, le voy a dar de comer, lo voy a tratar como un animal. Y si no tengo perro en mi casa, no tengo perico ni gato, voy a cuidar las calles. Jamás en mi vida como cristiano voy a aventar una cáscara de plátano y les voy a enseñar a mis hijos desde chiquitos que cuando compre una bolsa, esa brita, esa bolsa, se la echen a la bolsa, no la echen debajo ni en el cine ni en ningún lado, porque es pecado contaminar. ¿Sabían? Pues ya lo sabes. Les decía hace un rato que aquí en la iglesia es increíble que el domingo después de que se va toda la gente encontramos pañales en las sillas. Mamás cristianas que llegan y cambian al hijo como si estuvieran en la Merced. Y es mala educación. ¿Por qué? Porque te metes al baño, buscas un cesto de basura, en mi carro traigo una bolsita para echar la basura, rompo un cacahuate y ahí lo echo en la basura. Es pecado contaminar. Jamás debemos echar basura en la calle. ¿Por qué? Porque Dios nos manda preservar nuestro medio ambiente. Más nosotros cristianos. No digas a tu hijo que se haga pipí afuera detrás de un coche, ni tampoco en el poste como perro. Porque es pecado delante de Dios. Estás contaminando. Tus pañales, guárdalos y échalos en la basura. Guarda tu basura y hasta que llegues a tu casa, la echas en un bote. Aquí en la iglesia hemos dicho, no dejen sus hijos aquí adentro coman. No podemos permitir a nadie que entre con alimentos. ¿Por qué? Porque si aquí el domingo hay en la tarde otra festejo y otra pachanga y lo que sea, que dejen el mundo pagano como un circo esto. Pero nosotros tenemos que dar testimonio que no somos iguales a los demás. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de nuestras obligaciones. Debemos cuidar nuestros parques, debemos cuidar nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros mares. Miren ustedes lo que dice Apocalipsis 11, versículo 18. Cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra, como Dios tiene que juzgar lo que hemos hecho con la tierra, dice Apocalipsis 11, 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a quienes, a los que destruyen la tierra. Ahora que fuimos hace la semana pasada a los Estados Unidos, veníamos cruzando la frontera, y es impresionante, así es impresionante, impresionante, el cambio que hay en un solo río, que se llama el río Bravo, entre un país y el otro. Pasas al otro país, hay una conciencia del orden, de la limpieza. Pasas al otro, ya llegó el que andaba ausente. ¡Compadre! Y ¡pum! El botellazo ahí en Laredo, luego cruzando la botella. El plátano saliendo por el camión, la caja de huevo, los pañales, las casas pintadas, duro, todo contaminado, todo. Dices, Dios mío, pero es increíble, es drástico el contraste. Ya no digamos en las calles, en la propia naturaleza, los campos allá verdes, todos regados, y aquí el otro lado seco, árido, feo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no tenemos la misma tierra, que no es el mismo planeta? Sí, pero la educación es diferente. Eso es lo que hace la diferencia. Miren, fue impresionante. Nos agarró una tormenta tan grande. Y aquí, ustedes saben, una tormenta y todos los carros quieren pasar, ¿verdad? Y por eso se hacen los nudos y los cuellos de botella. ¿Saben qué me impresionó? En San Antonio, llega un alto y cae la tormenta, y se apagan los semáforos, y pasa un carro, y entonces el que estaba acá le tocaba pasar, o sea, pasaba uno, y el otro educadamente pasaba, o sea, era uno, y otro, otro, y otro. Si se pusieran así todos como en México, creamos los caos viales que hacemos aquí. La educación impide los caos viales. Me impresionó que la tormenta se fijaran que si no pasaba el primero, yo no podía pasar. Es como cuando llegan dos altos, ¿verdad? El que llega primero es el que pasa, le cedes el paso y luego pasas tú. Esta es una ley en Estados Unidos. Si tú violas esta ley son $250 de multa. Te ve un policía en Estados Unidos aventando una pepita por la ventana, son $500 de multa. Y aquí, ¡juga! Hasta el tequila sale por la ventana del coche. Hermanos en Jesucristo, esto no debe ser así con nosotros los hijos de Dios. ¡Edúcate! Comienza a educar a tus hijos y arrepintámonos si lo hicimos en nuestro pasado. Porque no debe ser así. Es pecado. Ahora yo cada vez que recuerdo que es pecado aventar una cosa, me refreno y como ya es por inercia, ¿verdad? Paga para allá la lata y va para afuera el pañal y va esto. Ya no lo podemos hacer así. Ahora ya sabemos que es pecado y debemos conducirnos con Dios delante de lo que Él manda. Y en segundo lugar, el respeto por la vida humana. Mientras que el universo físico, en el Salmo 19 manifiesta la gloria de Dios, los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo que el respeto a la vida humana es nuestra prioridad y nuestra ética delante de Dios. El día que te hagan a ti agente judicial y trabajes en la procuraduría, tú no vas a golpear a una persona para sacarle la sopa. El día que te hagan gobernador de algún lado, tú no vas a matar por querer tener dinero ni para querer subir nunca hacia arriba. El cristiano comienza a adquirir respeto por el planeta, respeto por mi casa, respeto en mi escuela, respeto en el gobierno, respeto en mi trabajo, respeto la vida humana, respeto a mis semejantes, porque vivo consciente de que fui creado por Dios. Lo que yo hago es el reflejo de mi fe en la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la Biblia, para que seamos luminares en medio de tantas tinieblas. Y para que todo el mundo vea y diga, Panchita es diferente en la escuela, Juan es diferente en el trabajo, esa persona, esa familia es diferente. Y esa forma diferente de vivir se llama en la vida la santidad. Adolfo Hitler, repito, aceptó a Darwin y a Nietzsche, la sobrevivencia del más apto en la evolución, lo aplicó a las razas. Para Hitler, el bien más alto no era Dios, sino la naturaleza humana a través de la raza aria. Hitler razonaba y creía que su obligación era continuar la evolución. Fíjense la ética de Hitler. Su ética era, yo debo continuar la evolución de las especies, eliminando las razas inferiores. Y los judíos para él eran la inferior, le llamaba ratones. Mató a más de 6 millones. Con este razonamiento no tomó en cuenta los principios de Dios y decidió quién debe y quién no debe morir. Hermanos, en Jesucristo, sin el reconocimiento del origen divino del ser humano, no existen bases para obligaciones morales ni espirituales. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y tu Señor, Salvador y Señor, no tienes ninguna base para poder ser restringido de ninguna fuerza externa que te diga lo que tienes que hacer. La responsabilidad humana proviene de la realidad de la creación. La dignidad de la criatura está basada en que fuimos criados por el Dios de la Biblia, el cual debe ser adorado, respetado, y al cual le debemos sumisión por toda la eternidad. Y el Apocalipsis 5, versículos 11 al 13, nos describen esta realidad. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo, ¿qué cosa? Lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dios ha hecho la creación arriba y abajo para que todos se concentren en Jesús, el Hijo de Dios, para que a Él le sirvamos, para que por Él vivamos y para que por Él algún día también estemos listos a morir por su nombre. Despidámonos en oración. Señor Jesús, bendito Salvador, que bajaste del cielo, allá en el universo, a este planeta tan pequeño, en medio de millones de galaxias, a enseñarnos a vivir. Bajaste del cielo a enseñarnos lecciones morales que son las únicas y los únicos absolutos que existen. Bajaste del cielo a marcarnos el camino y la vida, pero bajaste del cielo principalmente a dar tu vida, a morir por todos nosotros, seres humanos aparentemente insignificantes ante nuestros propios ojos, pero como creación de Dios, y por llevar tu imagen y semejanza, Señor, diste tu vida en una cruz, por todos nosotros, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor Jesús, a ti la gloria en esta noche. Señor Jesús, a ti la alabanza, a ti el poder, porque es tuyo. Gracias porque nos creaste para someternos. No nos creaste ni tampoco nos salvaste para que sigamos viviendo en rebelión. Nos has llamado para ser tus hijos y seguirte y someternos a tu voluntad. Sean santos, dice el Señor, como yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. Sigan los pasos de mi Hijo Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo en un sometimiento y en una sujeción total, al grado que le costó su propia vida por todos nosotros. En esta noche muchos de ustedes no tienen un Creador a quien darle cuentas. En esta noche no has sometido tu vida a nadie más que a ti mismo. Has vivido confundido en la vida. Y te vas a alejar más y vas a morir confundido si en esta noche no te arrepientes y le pides perdón a tu Creador, porque has vivido separado de Él. Has vivido como si tú te hubieras hecho a ti mismo. Te has constituido en Dios a ti mismo y no eres Dios. No somos dioses. Somos ovejas de su prado. Él nos creó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Le debemos obediencia y sumisión. Sométete. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que el Señor te exalte en el tiempo oportuno. En esta noche, ven a la cruz. Ven a la cruz, a la fuente del perdón y de la salvación, y dile a Cristo ahí en tu lugar: Señor mío y Dios mío, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados, porque he vivido en rebelión contra ti. Creo que tu Hijo pagó en esa cruz, en el monte Calvario, con su sangre para pagar mis pecados. Señor Jesucristo, ahora que resucitaste de los muertos y que estás vivo, te pido que entres en este momento a mi corazón en la persona del Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu en este momento. Bautízame con tu Espíritu también en este momento, Señor, porque me someto a tu voluntad. Ya no quiero hacer lo que yo quiera. Quiero preguntarte: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Te recibo como mi Señor y Salvador y te doy las gracias, porque en esta noche soy tu siervo, soy tu sierva, gracias a tu obediencia en esa cruz. En Cristo Jesús. Amén.